Muy bien, hermanos, hoy vamos a compartir un pasaje que se encuentra en Primera Carta de Corintios, capítulo 4. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Aquí vamos a mirar en este día a lo que usted ha sido llamado, a algo que Dios le ha encargado a usted y a mí, el de poder darle solamente a Él la gloria, solamente a Él la alabanza, solamente a Él la adoración. El apóstol Pablo decía: así que pues, téngannos los hombres, que las personas piensen, vean y digan de nosotros que somos hombres, mujeres, distintos, servidores de Dios, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabes que en ti Dios ha depositado la capacidad de poder transmitir y administrar misterios que solamente Dios revela a sus hijos? Dios ha puesto en ti la capacidad, que viene a través del Espíritu Santo, porque dice que la palabra que el Espíritu Santo nos llevará, ¿qué dice? Nos llevará a toda verdad. O sea que a través del mismo Espíritu Santo tú tienes la capacidad de conocer y administrar los misterios de Dios. Cuando hablamos de misterios, hablamos de cosas tal vez ocultas, pero también unos misterios que para la gente es algo que no lo puede entender. Tú eres un administrador de uno de los más grandes misterios que hay en el mundo: el amor de Dios. La gente no puede entender. No, su mente es muy finita y no puede entender por qué me ama Dios a mí. ¿Cuántas personas hay que están en este mundo diciendo que son malas, que no merecen? No, Dios a mí me tiene por último y no. El amor de Dios está para todos. Pero está en cada uno de nosotros poder transmitir ese misterio. Hay muchos misterios, pero ese es uno de los misterios más grandes que tenemos que administrar. Como hombres y mujeres de Dios, de nosotros requiere el estar preparados para eso, ¿verdad? Usted se ha preparado en este día para venir a la presencia del Señor, ¿verdad? Usted salió de su casa orando, usted salió de su casa preparado, usted leyó la palabra en este día. ¿Por qué? Porque venimos a un lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar y creemos que la presencia de Dios viene, y cuando viene la presencia de Dios, su gloria cubre este lugar. ¿Amén? Entonces, de nosotros requiere una preparación. Pero hay veces que esa preparación no la hacemos. No estamos preparados. Y venimos, como decía uno, a los ponchazos. Llegamos por gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo anda, hermano? Arrastrado, pero llegué. Hay veces que estamos así. Y eso es algo malo. ¿Por qué? Porque si no sabemos administrar nuestra propia vida, ¿cómo vamos a administrar a otro? ¿Cómo vamos a administrar a otro? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos estar bien plantado, saber para quién estamos haciendo las cosas, por quién estamos haciendo las cosas, y que a la persona que estamos administrando, Él va a pedir cuenta. A cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres que fueron llamados, como usted, como yo, a ser parte de esta de este pueblo, donde tenemos que ministrar y administrar y servir a Cristo. Encontramos hombres y mujeres que de pronto llevaban una vida dedicada al servicio del Señor. Pero también encontramos ejemplos que no se tienen que llevar a cabo. Personas que de pronto eran malos administradores. Y vamos a mirar un par de ejemplos. ¿Sí? Le invito a que abra su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a hablar acerca un poquito de los hijos de Elí. Ellos eran sacerdotes, eran de la descendencia de Elí, el sumo sacerdote. Y ellos tenían a su cargo el ser administradores. Primera Samuel capítulo 2, versículo 12. La palabra describe un poco acerca de estos jóvenes que se habían criado bien empapados de todo lo que era el servicio a Dios. Bien capacitados porque veían día tras día. No salían del templo, vamos a decir, no salían de la iglesia. O sea que estaban bien empapados, sabían muy bien lo que debían hacer y cómo agradar a Dios. Pero sin embargo, ellos no eran buenos administradores. Dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venía a Silo. Versículo 15 dice, asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, encontramos que estos jóvenes estaban allí siendo administradores, pero eran malos administradores. ¿Por qué? Porque la tarea que tenían que hacer la hacían por ganancia, la hacían para ellos. Ellos tenían la costumbre que cuando se preparaba todo para adorar ese sacrificio, cuando se hacía ese holocausto, se preparaba todo allí y tenían la costumbre de ir con un gancho y al azar enganchar algo, bueno, eso era para el sacerdote, ¿sí? Eso le pertenecía al sacerdote. Pero a veces no, se ve que no agarraban nada. Entonces decía, pero ¿cómo? Esto no nos conviene. Vamos a hacer algo. Antes de que se queme la grosura, vamos a tomar para nosotros. Eran administradores, pero administradores que querían sacar una ganancia para ellos. Eran administradores, pero que querían ganar algo. Entonces le decían, la gente venía a ofrecer sacrificio, bueno, y de la grosura tenía que ofrecerla a Dios, y decía el ayudante del sacerdote, decía, bueno, vengo a buscar lo que le pertenece al sacerdote. Y la gente le decía, porque sabía la costumbre, bueno, pero vamos a quemar la grosura, primero es para Dios. No, no, no, no, decía. O me la das o la tomo por la fuerza. Primero el sacerdote. Y después, deja que tome yo primero lo que le pertenece al sacerdote y después le vamos a dar a Dios. Qué administradores que eran, ¿verdad? Entonces encontramos que estos jóvenes primero estaban buscando su beneficio para ellos. Vamos a mirar el versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No era con una persona, no, no. A todos los que venían, ellos les sacaban una ganancia. Y aparte dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Los sacerdotes. Y les dijo, fíjense cómo les trata Elí a sus hijos, cómo los reprende. Dice, ¿por qué hacéis estas cosas? Hacéis cosas semejantes. Porque yo oigo que todo este pueblo, vuestros malos procederes, vamos de vuelta. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y encontramos otro administrador ahí, nomás cerquita del versículo 26, que dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense ustedes de cuánto habla de los hijos de Elí, que eran del linaje directo, y no hablan nada bueno. Pero solamente un versículo habla de Samuel, y qué bien parado queda Samuel, que dice que iba creciendo y que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Los hijos de Elí, los administradores, los que conocían, los que tenían que servir al pueblo y guiar al pueblo, bueno, ellos sacaban una tajada para ellos. Y aparte dice que todas las mujeres que iban al templo, ellos se acostaban con ellas. Hasta que escuchó el papá, el sumo sacerdote. ¿Qué haría usted con su hijo si escuchare que anda por malos caminos? ¿Qué le diría usted a su hijo? ¿Qué reprimenda le daría? Sea la edad que tenga, mientras esté bajo el techo de su casa, supongo que no le va a decir, hijo mío, no son buenas cosas las que escucho. ¿Cómo es eso? No, tengan cuidado. Fíjense en lo que están haciendo. Yo calculo que agarro un... No sé qué agarrar usted. Pero hay veces que cuando no se corrige a tiempo, sucede esto. El corazón de ellos ya estaba preparado para morir. Pero vemos que este hombre no era un buen administrador en su casa y tampoco un buen administrador en las cosas de Dios. Y esto es algo esencial. Aquel que es mal administrador en su casa también es mal administrador en la casa de Jehová, ¿no? En la casa del Señor. Todo comienza en nuestra casa, la bendición. Ahora, encontramos que este no es un buen ejemplo de buenos administradores, ¿verdad? No queremos ser como estos hombres, ¿verdad? Vamos a mirar otro ejemplo. Ezequiel. Capítulo 8. Entonces encontramos los hijos de Elí que se habían descarriado. Pero ahí nomás estaba Samuel. Y dice, en un solo versículo dice todo lo bien que iba marchando y cómo la gracia de Dios estaba sobre su vida y la gracia de Dios había caído de tal manera que delante de los hombres también tenía gracia. Hay veces que es público nuestro andar, ¿sí? Como los hijos de Elí. Usted y yo estamos a la vista de la gente sabe qué es lo que usted hace, qué es lo que usted dice. De una manera u otra, Mar del Plata es chiquitita y se conoce todo. Siempre, siempre se sabe nuestro andar, nuestro proceder. Ahora bien, así como se supo lo de la vida de los hijos de Elí, también se sabía de la vida de Samuel. Y un poquito más allá de lo de Primera Samuel dice que de tal manera era agradable la vida de Samuel delante de Dios, que dice que ninguna palabra de Samuel cayó en tierra en toda su vida. ¿Saben lo que es eso? Quiere decir que él decía una palabra y se cumplía, porque Dios le daba la gracia. Pero él tenía la conducta. Ustedes van a ver que ese joven, Samuel, creció y toda su vida fue como creció. Como nació. ¿De dónde nació? Nació de una oración de una mujer que estaba quebrantada en un lugar y el sacerdote vino y dijo, estás borracha. No, es el dolor, la angustia que tengo aquí adentro. ¿Y qué le pides a Dios? Estoy pidiendo por un hijo. Jehová te conceda la petición de tu corazón. Y esa mamá hizo una promesa a Dios. Señor, si tú me concedes este hijo que no puedo tener, que durante tanto tiempo estoy clamando y pidiendo, si tú me lo das, yo te lo doy a ti. Y te va a servir toda su vida. Y allí Dios envió a Samuel. Y Samuel, así como nació, fue toda su vida. Toda su vida fue vida de oración. Nació a través de una oración y cada vez que el pueblo estaba en problemas, estaba esperando que viniera Samuel a interceder. Necesitaban a este hombre para cualquier cosa. Él era el que intercedía, el que clamaba, el que pedía. Y cada vez que él oraba, cada vez que él hablaba, los cielos se detenían. Cosas pasaban. ¿Por qué? Porque cada palabra que salía de sus labios, Dios le bendecía. Y ninguna palabra de él cayó en tierra. ¿Amén? ¿Cómo cuál quiere ser usted? ¿Qué administrador quiere ser? ¿Como los hijos de Elí? ¿Como Samuel? Vamos a mirar otros administradores. Usted va a mirar en Ezequiel capítulo 8, versículo 7, algo que Dios le mostró a este varón Ezequiel. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, Dios le habló, le dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré. Y he aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Otros administradores. Dios le muestra una visión a Ezequiel y lo lleva a un lugar. Y justamente el lugar era en la entrada del atrio. ¿Qué era eso? En la entrada del templo. En el templo, ¿eh? Cuando llega, le dice, mira ese agujero que está allí en la pared. Y va y encuentra un agujerito. Chiquitito. En la pared. Y Dios le dice, cava sobre ese agujero. Y dice que comenzó a sacar las piedritas, a correrla, y de pronto hizo un agujero más grande. Y pudo notar que detrás de ese agujerito había una puerta. Entonces, nuevamente esa voz le habla y le dice que entrara allí, que abriera esa puerta y entrara. Y dice, entré pues y abrí esa puerta, y cuando abrí la puerta vi un montón de imágenes, todas dibujadas sobre las paredes, de reptiles, fíjense ustedes que dice, versículo 10, entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, en esa habitación había idolatría, había otra cosa que estaba llevándose la gloria que le pertenecía a Jehová, a Dios. Y llama la atención esto, de que de pronto era en el templo. Y él llama la atención de que estaba escondido, que había un agujerito, pero que no se le escapaba de la vista a Dios. Dios estaba mirando ese agujerito que había ahí. Y otra cosa que llama la atención es que dice, versículo 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Como diría alguien, todos los capos, todas las cabezas. Y Jazanías, hijo de Safam, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ahí estaban haciendo adoración, rendiendo culto, pero a esas imágenes, a esas cosas. En esas cámaras pintadas. Y fíjense ustedes lo que, a qué punto llega esto, que dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, y esto también llama la atención, que Dios sabe lo que dicen ellos. Ante Dios no se le escapa lo que ellos dicen. Bueno, Dios lo bendiga a las hermanas que están llegando. Dios sabe muy bien lo que pasaba por la mente de ellos. Dice, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. No nos ve Dios. Así que aprovechemos y hagamos adoración. Entonces, era de algo que llamaba la atención, era que era en el templo. Algo que llamaba la atención que estaba escondido. Algo que llama la atención es que eran ancianos de la iglesia, del templo. Hombres que supuestamente espirituales, que venían a alabar, a adorar a Dios, a presentarse delante de Dios, pero que ellos, dentro de su pensamiento, estaba esto: no nos ve Jehová, porque ha abandonado la tierra. Ah, aprovechemos. ¿Saben qué? Muchas veces hay administradores que en su corazón tienen una recámara escondida. En su corazón hay lugar para idolatría. En su corazón hay lugar para abominaciones. Y bueno, no nos ve Dios. Dios nos ha abandonado y podemos. Pero esos mismos ancianos después daban la vuelta, salían del atrio y entraban al lugar santo, y eran los más espirituales, eran los ancianos, eran los hombres que venían a servir a Jehová, eran los hombres que venían, se ponían entre el pueblo y Dios. Pero Dios conocía lo que hacían en secreto. Dios conocía lo que estaban haciendo allí, en esa habitación, que casualmente también estaba en el templo. ¿Usted quiere ser como estos administradores? Vamos a mirar uno más. Y es un versículo cortito. Juan capítulo 3, versículo 30. Hablando acerca de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Si notamos una cosa, que los administradores malos que tomamos, hablamos un montón, la Biblia nos redacta un montón. Pero aquellos administradores que son buenos, en pocas palabras nos dicen una vida, una conducta, una manera de vivir que agrada a Dios. Así como los hijos de Elí, que se redacta con detalles cuáles eran sus pecados, qué hacían, cómo se quedaban con lo ajeno, cómo se acostaban con las mujeres delante del templo, cómo su padre no lo reprendía, cómo todo se detalla. Pero también se dice de Samuel, y Samuel iba creciendo y era agradable a Dios y a los hombres. Sintetizado. Encontramos ahí la visión que tuvo este otro varón, Ezequiel, de esos 70 ancianos que hacían eso a oscuras, a ocultos, y tenían su abominación en el templo, y bien detallado lo que hacían con su incensario en sus manos, lo que el culto que rendían. Pero miramos a Juan, y en breves palabras demuestra el corazón que hay en este varón. Y esa declaración que dice: es necesario que él crezca, pero que yo me vaya achicando, vaya menguando, vaya desapareciendo. Entonces, hermano, notamos esto: que ante los ojos de Dios no hay nada que se escape. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu andar, Dios conoce tu hogar, Dios conoce tu trabajo, Dios conoce en tu barrio, Dios conoce a tus vecinos, Dios sabe cada cosa que tú estás haciendo. E incluso, de tal manera Dios conoce que, como los 70 ancianos, eso dice, porque ellos piensan, ellos dicen, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros declaramos, no se escapa de Dios. Dios conoce aún lo profundo de tu mente, de tu corazón. No hay nada que se escape de Dios. Por eso es Dios. Y vemos las declaraciones de estos varones. Varones que realmente querían servir, querían agradar a Dios y querían llevar una conducta distinta. Una conducta que agradara a Dios. Comenzamos diciendo en 1 Corintios capítulo 4, dice, así que pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amado, la pregunta para que tú te la lleves a tu hogar. ¿Cómo te ve Dios? ¿Eres fiel? ¿Hay fidelidad en tu vida? No hace falta hacer alarde de grandes cosas. No hace falta hacer grandes declaraciones ni oraciones grandes. No hace falta de demostrar. No hace falta de salir a la entrada del templo. No hace falta de... No. Lo que hace falta es un corazón rendido a Dios. Lo que hace falta es una vida de oración. Lo que hace falta es fidelidad. ¿Para qué? Para ser buenos administradores de los misterios que Dios ha puesto sobre tu vida. Para que seas un administrador como Dios quiere, como Dios busca, como Dios anhela encontrar en tu vida. ¿Cómo estamos parados en este día? ¿Cómo estamos parados delante de Dios? Somos administradores de las verdades, de las grandezas, de transmitir un montón de cosas. Sobre todo, a ti se te ha encargado de transmitir esto, esta palabra, este evangelio, no otro, esta palabra. Hoy tenemos el peligro de lo que la Biblia dice en el posterior tiempo que va a venir, que muchos van a buscar en otras doctrinas. Una falsa doctrina, falsas enseñanzas. Y nosotros tenemos que volcarnos mucho más a la palabra de Dios para que las doctrinas no sean quebrantadas. Para que la verdadera palabra de Dios pueda prevalecer sobre todas las mentiras que están surgiendo en estos días. Porque hoy los púlpitos están llenos de mentiras. La metafísica está entrando en muchos mensajes evangélicos, de pastores, de líderes, que lo envuelven de una manera que dice, pero está bien, eso es cierto, eso es lindo, lo dice la palabra. Cuidado, porque no es todo lo que usted puede lograr. Usted no solamente ha sido llamado alcanzar grandes cosas, porque la metafísica habla de eso. Usted es un hijo de Dios, usted es un guerrero de Dios, usted lo levanta de tal manera, ¿sí? La metafísica es que con su mente usted puede alcanzar todo, todo. Y hay muchos mensajes que se están dando por radio, por televisión, que hablan acerca de la metafísica, oculto, a través de un versículo, escondidos detrás de un versículo, escondidos detrás de una palabra, que usted la lee y de pronto dice, pero lo dice la Biblia. Pero el sentido que le ponen es otro. Mayores cosas que las que hizo Jesús, vosotros haréis. Ustedes están llamados a hacer grandes cosas. Ustedes van a hacer más cosas que Jesús. Ustedes van a lograr mayores cosas. Usted está llamado a resucitar muertos. Está llamado a caminar sobre las aguas. Usted está llamado a sanar enfermos. Y uno escucha eso y dice, gloria a Dios. Y lo dice la palabra, y lo dice la palabra. Pero usted lea en la palabra, escudriñe en la palabra, y dice que los que creen en Jesús van a lograr mayores cosas. No es una persona que va a lograr todo. Porque hoy en día son súper archi mega espirituales. Y todavía no conozco ni uno súper archi mega espiritual. Porque todos son hombres. Porque todos son mujeres. Y porque todos se cansan y flaquean. 7 veces caen. Y si no fuera porque Jehová los socorre. Entonces, sí, vamos a hacer la obra mayor. ¿Pero por qué? Porque Mauro, la presencia de Dios está en Mauro, está en el pastor, está aquí en el hermano, está en la hermana, está allí. La obra va a ser expandida. Vamos a alcanzar más campo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba limitado solamente en Jesús, en una sola persona. Pero hoy ya el Espíritu Santo no está en una sola persona, sino que está en cada uno de aquellos que creen en su nombre. Entonces, a través de esa manera sí alcanzamos mayores cosas. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Sea administrador y administre bien su vida. Una de las cosas que tiene que hoy en día tenemos que aprender es esto, hermano. Aprender la palabra de Dios. Porque tiene una facilidad de engañarnos, una facilidad de envolvernos, una facilidad de transformarnos, que de pronto nos dejan con la boca abierta. Si no conocemos la palabra, nos dejan con la boca abierta. Una de las cosas que tenemos que aprender es la doctrina de Dios. ¿Y qué es doctrina? Doctrina son verdades fundamentales establecidas por Dios. Doctrina es una verdad que no se mueve por nada ni por nadie, que no cambia, que no varía. Eso es doctrina. Pero hoy en día escuchamos doctrinas distintas. Doctrinas a base de cosas que sucedieron a líderes, a hombres, a mujeres, y se transforma todo. Recuerda usted Benny Hinn. Ese testimonio de ese libro, el libro de Benny Hinn, que de pronto él vendió ese libro y cuánta gente compró el libro ese, y de pronto él contaba la experiencia que había tenido, su testimonio, y de pronto, de un día para otro, todos los cristianos se levantaban: buenos días Espíritu Santo, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo aquello, el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Un problema que tenemos es que entramos en las modas. Y lo que parece que tiene éxito se nos pega. Pero quiero decirte que no es solamente el Espíritu Santo, sino que Dios es un Dios trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace nada fuera de la voluntad del Padre. La oración no es por el Espíritu Santo. La oración es a través del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús y dirigida al Padre. Pero hay otra clase de cosas que a veces sucede que nos envuelve, ¿verdad? Entonces, amado, seamos administradores. ¿Qué clase de administrador es usted? ¿Será hallado fiel? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sea que tiene mucho, o sea que tiene poco, de eso que tiene va a tener que dar cuenta. Pero yo no sé nada. De esa nada tenés que dar cuenta. No, pero yo sí sé un montón. Si yo, de ese montón vas a tener que dar cuenta. No importa. Lo que Dios te ha dado, eso es lo que vas a tener que rendir al Señor. ¿Amén? Así que, amados, la palabra de Dios nos habla y nos dice que usted es un administrador de misterios. ¿Cómo vamos llevando esos misterios? ¿Cómo lo estamos transmitiendo? Ojalá que sea de una manera fiel. ¿Amén?